Escuchas, así ha dicho. Nuestra misión es compartir con el mundo el mensaje del pronto retorno de nuestro Señor Jesucristo y presentar a la comunidad cristiana las verdades bíblicas para este tiempo. Ponte cómodo, querido amigo, y disfruta del breve mensaje que nos trae el orador Víctor Feliz Brown. Hola, querido amigo, querida amiga, muchas gracias por estar con nosotros. En esta ocasión quiero aprovechar para comentar sobre lo que sucedió en París hace 2 días, el viernes pasado. Un evento trágico donde más de 100 y pico de personas perdieron la vida en ataques terroristas en 6 puntos diferentes, donde estos extremistas islámicos inclusive se volaron a sí mismos y mataron con ellos decenas de personas. Y esto ha conmocionado al mundo y le ha dado la vuelta al globo terráqueo esta noticia, y todo el mundo pues está sorprendido de lo que ha sucedido allí en París. Este tipo de tragedias, tristemente, se está sucediendo cada vez más repetidamente, cada vez más seguido. Y para ser honestos, como cristianos, no debería sorprendernos que estén sucediendo estas cosas, puesto que la Biblia predice que en los últimos días serían tiempos peligrosos. Y es lo que estamos viendo. Jesús esto dijo que nos indicaría que sería principio de dolores. Pero no es mi interés comentar la noticia, porque para eso está la internet y por las redes sociales todo el mundo está poniendo en Facebook específicamente su foto con la bandera de Francia en apoyo a las víctimas y a lo que pasó en aquel país. Lo que yo quisiera enfocar es, más bien, ¿qué hubiera pasado conmigo en este caso si yo hubiese estado en París esa noche? ¿Qué hubiera sido de mí si yo hubiera estado en el estadio junto con las otras 80.000 personas que estaban allí, o si hubiera estado en alguno de esos bares o en las calles donde sucedieron los atentados? ¿Qué hubiera sido de mi vida? ¿Hubiera estado yo preparado para morir? ¿Hubiera mi vida estado de acuerdo a los principios de Dios? Es bueno que nosotros meditemos en esto porque, como decía hace un ratito, estos atentados terroristas se están haciendo más frecuentes en, hasta el momento, países desarrollados como Estados Unidos. No hace mucho una persona fue a una universidad y preguntó quiénes eran cristianos en un aula específica, y aquellos que se pusieron en pie o levantaron la mano pues fueron acribillados al instante, al momento. Y es ahí donde vuelvo una vez más a mi pregunta. ¿Qué hubiese pasado si yo hubiese estado en ese lugar? ¿Estaría yo listo para morir? ¿Estaría mi vida de acuerdo al plan de Dios para ella? Es por esto que es tan importante que nosotros cada día de nuestra vida lo consagremos a Dios. Cada día al despertar, antes de salir por las puertas de nuestros hogares hacia el mundo, hacia la calle, donde pudiéramos enfrentarnos a una situación como esta en cualquier momento, debemos asegurarnos de que antes de salir de nuestras casas, nuestras vidas estén encomendadas en las manos de Dios. Debemos asegurarnos de que nosotros estemos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios para nuestras vidas, sin importar qué pueda pasar ese día. No solamente son los ataques terroristas las posibles formas en que pudiéramos morir. ¿Cuántos no han salido de sus casas rumbo a sus trabajos y algún camión quizás los ha chocado, los ha atropellado, o han muerto en el autobús donde iban, o cruzando una calle inclusive, han sido embestidos por un vehículo? Nosotros que profesamos ser cristianos debemos de vivir vidas de tal manera que si nos toca morir inesperadamente, como en este caso en Francia, en París, en un ataque terrorista, alguien justo al lado nuestro saca una pistola y comienza a matar y me toca a mí ser el primero en morir, si eso sucediera, mi vida me gustaría, y es lo que quisiera hacer con ella y creo que también debería ser tu deseo y tu anhelo, nuestra vida debe estar escondida con Cristo en Dios. Que nuestra vida esté segura y sellada para salvación. Por lo que estamos viendo, cada día que pasa, la seguridad en el mundo se irá deteriorando. Nada nos garantiza seguridad. Solamente la confianza en Dios y saber que si hemos de morir aquí, como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Si en algún momento debemos morir porque al lado nuestro alguien comienza a disparar, debemos asegurarnos que nuestra vida ese día haya sido entregada a Dios completamente. Cada día en la mañana, lo primero que hagamos, en vez de revisar nuestras redes sociales, o de ver las noticias, o de hacer cualquier otra cosa, lo primero que tenemos que hacer es entregar nuestras vidas a Dios, y lo que pase en ese día de ahí en adelante ya no importará, porque nuestras vidas estarán en las manos de Dios, y si hemos de morir, eso será lo de menos, porque Cristo nos ofrece una nueva vida, una vida eterna, donde este terror, esta angustia, este miedo imperante en el mundo actual no existirá. Así que mi exhortación final para ti en este día es: consagra tu vida a Dios cada mañana, que ese sea tu primer trabajo. No salgas de tu casa sin encomendar tu vida en las manos de Dios. Que Dios te guarde en el día de hoy.